dónde están las palmas arriba. Cumbia y de la mejor. A bailar, charuta. Todos, así que salí a caminar, hubo una noche hermosa y las palmas arriba. En ese momento la gente empezó a delirar. En lo que será, en lo que será. Nosotros les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna, en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar, quiero escuchar a todos, y dice: iluminará como, como. Que lo escuche el chino en el cielo. Iluminará como, como.